Esta vez nos vamos a comunicar con José Fernández. Buenos días desde el colectivo acá en La Mosquitera. ¿Cómo le va, Miguel Ángel? Y Ángeles, les estamos saludando. Buenos días. ¿Cómo les va? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. ¿Cómo vamos? Acá estoy con mi compañero Javier Bayón, que somos los dos que hemos presentado el libro en la Feria del Libro. Ajá. Y bueno, más específicamente soy Alberto Fernández, si les gusta más, va más por ahí, ¿no? Sí, exactamente. José Alberto Fernández, ¿puede ser? O solamente... Exactamente. Bueno, contanos un poco de qué se trata esto de la pedagogía a la andragogía. No, para eso te tengo que pasar con la persona indicada sobre ese tema, ese título. Ese título no me corresponde a mí, corresponde al periodista que se lo voy a pasar ahora. Bueno, perfecto. Todo bien. Buen día, Javier Bayón les habla. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Gracias por esta comunicación. Buen día, ¿cómo le va? Ángeles Frede y sí. Patán Púrpura. Le queríamos preguntar, sí, ¿qué significaba esta presentación de la pedagogía a la andragogía? Andragogía, sí, sí. Esta es una temática nueva que estamos, corresponde a un tratado pedagógico andragógico que es la obra que hemos presentado en la Feria del Libro, y decía, es un tema nuevo, no siempre hemos escuchado de la pedagogía, que etimológicamente significa guía, orientación del niño, uh-huh. y que siempre apunta a la educación sobre la ignorancia, y lo que denomino yo, de mi parte, para la ignorancia. Uh-huh. Andragogía es educar sobre el conocimiento. Para que tengamos una idea más clara de lo que esto significa, Finlandia, hace 3 años que está aplicando el sistema andragógico para el sistema educativo, hicieron 2 años de ensayo y oficialmente hace 1 año que lo tienen ya aplicado al sistema educativo general. Y China lo está aplicando a partir de este año para los niveles primarios, educar sobre el conocimiento. Pedagogía es el sistema que nosotros tenemos desde 1914 en la Argentina, que es un formato vertical y lineal que apunta a la construcción de un ser individualista, materialista, narcisista, consumista y funcional económicamente a los poderes globales de la economía, ¿no? Este es un diseño que no es casual. En concreto, siempre me hago cargo yo de las apreciaciones, es una apreciación mía conforme a la investigación que he venido desarrollando. Es un sistema impuesto para tener a la sociedad siempre conducida a través de símbolos, a través de mensajes de impacto y que sea consumista. Uh-huh. La construcción egoísta, individualista, y que lo sufrimos cada uno en la familia, cuando tenemos hijos grandes que ya se manejan por su cuenta, su actitud es netamente individualista, lo tenemos también en la calle, en lo cotidiano. Somos una sociedad, digamos, no somos una sociedad, sino somos un amontonamiento de personas que actúa cada uno individualmente buscando el estado de confort y no el estado de bienestar que es colectivo, ¿no? Claro. Yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de educar desde el conocimiento, este conocimiento entendido como conocimiento vinculado a los territorios, a la experiencia, junto con los conocimientos, digamos, de libros, ¿o cómo sería? No, ¿cómo sería? Bueno, así como la pedagogía considera que el niño que ingresa al sistema a los 6 años, a los 5 años, es un envase vacío, y que le tiene que incorporar conocimientos, entonces el docente, no porque el docente quiera, sino porque el sistema le impone, uh-huh. Considera que tiene el contenido para llenar ese vacío que tiene el niño. Bueno, desde el punto de vista andragógico, esto no es así, el niño hoy ya científicamente está comprobado, el niño viene con conocimiento genético, esto es lo que se le transmite, digamos, genéticamente. Después el conocimiento cuántico, que es el que recibe cuando está en la panza de la madre, digamos, por energía cuántica, está absorbiendo constantemente conocimiento, y después, una vez que nace, el conocimiento que le transmite el padre, la madre y el entorno familiar, que le va transmitiendo conocimiento a partir del habla, a partir de los sonidos, etcétera, etcétera, lo que va adquiriendo como conocimiento, y así hasta que llega a los 5 años o 6 años, donde va acumulando conocimiento. Bueno, una vez que ingresa al sistema, lo que propongo en el libro es que al niño no se lo debe tomar como un envase vacío, sino que como un ser que ya trae conocimientos, y conforme a la cultura familiar y conforme a la cuestión, a la genética misma. Uh-huh. El conocimiento del niño que desciende, digamos, de españoles, viene con una cultura genética, viene con un conocimiento genético distinto al que viene de un descendiente ruso, por decir un ejemplo. Nosotros, que somos un país muy cosmopolita en el contexto global, sabemos de eso, y sobre todo acá en Mendoza, ¿no?, donde tenemos muchas comunidades descendientes de distintos países europeos. Uh-huh. Y también de los pueblos originarios, obviamente. Uh-huh. Entonces, ese conocimiento se acumula, digamos, a lo que es hoy la informática. Uh-huh. Hoy tenemos un aparato como el por el cual estamos comunicados, el docente en la escuela, que tiene un gran problema hoy, por ejemplo, en contener 25 niños, porque son 25 seres con distintos conocimientos. Claro. Y con distinta raigambre cultural. Entonces es un gran problema para el docente hoy en día, donde dice el chico se aburre en la escuela, el docente no sabe cómo hacer para contenerlo, y además de eso tiene un aparato que le permite en 3 segundos saber cuál es la capital de China y cuántos habitantes tiene China, por decir un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando antes eso existía. Esa dinámica del conocimiento, ¿qué exige? Exige cambiar el sistema educativo, pasar de un sistema pedagógico a un sistema andragógico, donde el docente tiene que ser un conductor que sepa receptar y administrar a esos 25 chicos con distintos conocimientos. Hoy los chicos tienen 15 años o 14 o 10 años y tienen un cúmulo de conocimiento, pero no lo saben administrar. Entonces, ese es un gran problema que tenemos hoy en día, ¿no? Y a eso apunta proponer este cambio del sistema pedagógico al andragógico. Francisco Javier Bayón, también estamos con José Alberto Fernández, puede ser una historia para no callar. Nos gustaría que nos cuente un poco de qué trata esta propuesta literaria. Sí, ahí les paso a José Alberto, que obviamente él expresa toda una gran experiencia docente, ¿no? Así que ahí les paso con él. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Bueno, acá estamos nuevamente. Sí. Quería que, no sé si alcanzaste a escuchar lo que te preguntábamos, sí, que era sí, que nos cuente un poco de la historia para no callar. Sí, mira, esta historia de alguna manera nace producto de una larga y compleja vida personal y un desarrollo laboral colectivo y personal también a lo largo de casi 50 años. Uh-huh. Y 37 años transitados sobre el sistema educativo. Y bueno, son experiencias que me marcaron en la vida y me guiaron en un pensamiento sobre temas sociales, educativos, políticos, emocionales, físicos, laborales, institucionales, económicos. Uh-huh. Que me le fueron dando forma a ese pensamiento a partir de todas estas experiencias complejas vividas a través de los años, y que de alguna manera hoy entiendo desde la andragogía que no estaba muy lejos ese pensamiento que fui desarrollando a lo largo del tiempo, esta mirada crítica o sociocrítica, y me permitió ir entendiendo esta nueva mirada andragógica con la que la comparto 100%, y por eso, bueno, hemos hecho una simbiosis interesante acá con el periodista, colega y amigo. Así que, bueno. Alberto, y simplemente contanos un poco de tu experiencia en la educación técnica, podría decirse, como profesional. Sí, bueno. La verdad que mi vida personal, que de alguna manera está descrita en el libro, Mi vida personal arranca a los 13 años, digo, mi vida laboral y estudiantil arranca a los 13 años. Un chico hoy a los 13 años no nos imaginamos trabajando formalmente en un lugar. Hoy es imposible. Si bien hay gente que, bueno, tiene que recurrir a ciertas prácticas para, poder cubrir las necesidades básicas, que no son tan básicas, pero la mayoría de la sociedad hoy es impensado que un chico de 13 años comience a trabajar. Bueno, mi vida fue muy compleja en cuanto tuve que empezar a trabajar y estudiar paralelamente, fuera de la casa de mis padres, porque mis padres vivían lejos del departamento donde yo estaba, ya había empezado a trabajar después de terminar la escuela primaria, y ahí empezó un cúmulo de experiencias, bueno, que yo, mi carrera empezó, de alguna manera como mecánico de autos, empezó mi trayectoria laboral hasta los 23, 24 años aproximadamente, y a partir de ahí, bueno, después vino la familia, los hijos, me recibí de técnico, y después que me recibí de técnico empecé a incursionar en el tema de la educación técnico-profesional, que la educación técnico-profesional en la Argentina se empieza a desarrollar, de alguna manera, en otra época, en otro contexto, porque la formación profesional está ligado a la educación técnica, pero hoy está dentro del marco una ley de educación técnico-profesional, que es la primera ley que se creó en la Argentina en el año 2005, que es la 26058, y después, bueno, viene la ley nacional, el año posterior, la ley nacional de educación, que todavía en la provincia no tenemos ni ley provincial ni ley nacional que estén en concordancia con esas dos leyes nacionales. Bueno, yo pertenecía en su momento al CONET, empecé a trabajar en la educación técnico-profesional a nivel nacional, en los que se llamaban los centros de formación profesional, y que ahí lo detallo perfectamente de alguna manera en el libro. Y bueno, ahí empezó un camino largo y duro de experiencias, porque cada lugar que me tocó transitar nunca estuvieron las condiciones adecuadas para el desarrollo de las prácticas educativas a las que nosotros queríamos aspirar. Y bueno, los distintos vaivenes, los cambios políticos, las miradas que existen dentro de un contexto político, porque bueno, no es lo mismo un país que apunta al desarrollo, a la industrialización, a la manufacturación, al valor agregado a la materia prima, a un país que con la Ley Federal de Educación tendió al consumo y a la exportación de la materia prima y después comprar la materia prima con el valor agregado, el producto acá en la Argentina. Entonces, el pensamiento que hay a nivel de educación técnico-profesional no es lo mismo en un momento político que en otro. Entonces, estamos atravesados permanentemente por estos vaivenes que tiene la política. Entonces, a mí me llevó a una mirada sociocrítica, por eso en el libro lo que vamos a encontrar son un montón de disparadores. A partir de la mitad del libro, es una experiencia personal y colectiva y laboral, tanto en el ámbito privado como en el ámbito de la educación. Y después, a partir de eso, viene este pensamiento que está asociado a estas experiencias que las he vivido día a día durante casi 50 años, que fueron los años que trabajé específicamente, de los cuales aporté 42 años al sistema. Así que hay una larga trayectoria. Y me animé a expresar esto de alguna manera, pensando, en dejar un legado a quienes a uno lo sucedan en distintas actividades, y que todas las cosas que nos pasan y nos atraviesan tienen un sustento, tienen un sustento en algo. Uh-huh. Entonces, yo soy de las personas que creo que las cosas imposibles pueden ser posibles, pero lamentablemente hoy estamos en un momento de adormecimiento, de sometimiento, de alineamiento con el que no coincido, y bueno, esto genera controversias, y se genera controversia en el sistema. Y bueno, lamentablemente sigo pensando así, voy a seguir estando en esto. Por eso me decidí a escribir un libro. Ya contar mi historia no tiene sentido, porque gastar tanta energía, tanto tiempo en cada persona todos los días, contarle 50 años de vaivenes, por decirle, y bueno, no puedo dejar de nombrar a toda la gente, los colegas, el apoyo, los estudiantes con los que me tocó liar, y con los dirigentes y funcionarios políticos de todos los colores políticos que me tocó liar, no comprometido con la educación, que me llevó a concluir que necesitan capacitarse y estar a la altura de las circunstancias, y que sobre todas las cosas tienen que construir, como lo dijimos ahí en la Feria del Libro, tienen que construir un cuerpo espiritual, ¿sí? Una construcción de un cuerpo espiritual, y no estamos hablando de temas religiosos, sino construir la empatía, que el otro vale igual que yo, tener una mirada espacial y colectiva de la educación, de la sociedad. O sea que esa capacitación, esa formación que necesitan nuestros dirigentes, sea la forma de ir aceitando el motor social, de los cuales somos todos integrantes. Y bueno, y que nos beneficie a todos. Yo tengo una mirada muy colectiva de la vida, y yo creo, como acá mi colega, que bueno, tenemos que transitar por ahí, digo, todos estos espacios. Excelente, estamos hablando con los autores de Recuperemos la Educación, Dejar el Yo para Construir el Nosotros. Ser individual o ser social, y la verdad que hermosa la propuesta, y tan necesaria construir comunidad. Bueno, y la tapa del libro, pensaba, me ilustraba todo lo que hablaban justamente de cómo se empezó la educación ahí con este fin comercial o de la revolución industrial que vino y nos hace ser aparatos o productores de algo y nos aleja de la comunidad, de los territorios. Así que hermosa propuesta, hermoso libro para leer. ¿Dónde lo podemos encontrar? Y por ahora, bueno, no hemos hecho ningún acuerdo. En el caso del periodista, compañero y amigo, está en las redes el libro. El mío todavía no está en las redes, pronto lo publicaré en las redes. Pero bueno, ya iré, yo tengo que hablar con algunas librerías acá de Gran Mendoza que impulsen más que nada la literatura local, que es lo que más me interesa hoy. Cúspide, lo tiene. La librería Cúspide, me dice acá el compañero. Ajá, me dice la librería Cúspide o por el Mercado Libre. Perfecto. Bueno, ya veremos el mío, porque el mío es muy reciente. Y bueno, yo simplemente, si hay posibilidad y hay tiempo, quería dejar un mensaje nada más sobre toda esta experiencia, si hay tiempo, ¿no? Sí, no mucho, pero tenemos. Y cerramos cierre, con sí, esto. Sí. Perfecto. Bueno, una experiencia que conté, digo, de todas maneras, una experiencia que me atravesó la vida, y por eso viene mi replanteo, ¿qué le pasa al sistema educativo? Ajá. Yo mi carrera la atravesé por varios lugares y le puedo poner un ejemplo concreto. Yo me he movilizado generalmente en colectivo y yo he tomado más o menos durante 20 años 8 colectivos por día, así que conozco muy bien cómo se mueve la sociedad en todos los aspectos, ¿no? He trabajado en toda la zona, había y por haber de toda Mendoza. Mi tarea iba mucho más que ya este tema protocolar y académico que siempre existe en el sistema educativo, que no está mal, que exista una organización, que exista un protocolo, pero lamentablemente estamos tan protocolizados que nos olvidamos la esencia. Bueno, mi carrera transitó desde docente, director, supervisor. Y generé durante todos esos años charlas, jornadas institucionales en cada uno de las instituciones que me tocó dirigir o estar a cargo. Y me llamaba mucho la atención, porque siempre que terminamos la charla yo siempre pedía una devolución oral individual y una colectiva escrita. Y siempre me quedó marcada dos grandes experiencias, pero les voy a contar una nada más, de una chica de 14 años, que cuando terminaba la charla sale del aula, una hora y media que habíamos estado, y sale la chica y me dice, le quiero entregar el papel y darle mil gracias por lo que me pasó hoy día. Dice, yo pensaba antes de esta charla que mi vida iba a terminar en la prostitución. Hoy me di cuenta que no. Y entonces eso hace repensar mucho, que si en una charla de una hora y media un chico cambia su cabeza, ¿qué le pasa al sistema educativo? Claro. ¿Por dónde está transitando el sistema educativo? Entonces, si no tenemos una mirada amplia, generosa, ¿sí?, altruista, sobre nuestra tarea, nuestra función en el día a día, y es complicado, es complicado. Exactamente. Bueno, José Alberto Fernández y Francisco Javier Bayón, Recuperamos la Educación. Le agradecemos que nos hayan contado toda esta experiencia y la propuesta que están haciendo, en este caso literaria, pero sobre todo de vida. Muchas gracias por estar con nosotros acá en el colectivo, en La Mosquitera. Muchísimas gracias a ustedes por habernos dado este espacio para poder difundir y charlar con ustedes sobre esta temática. Gracias, gracias, bueno, chicos, muy amable por la comunicación. Bueno, gracias Fernández y Bayón. Muchísimas gracias.